con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Iniciamos esta audición del movimiento 26 de marzo, este día viernes. Saludamos a la audiencia, a los compañeros. Estamos iniciando esta audición una vez más, saludándolos a todos. Un viernes especial, ¿no? Para la vida política del país. Estamos en la previa a un día de la asunción del nuevo gobierno, del nuevo presidente electo, de un nuevo periodo progresista que inicia el día de mañana. En un ratito ya vamos a estar comentando nuestros pareceres sobre ese tema. Primero saludar a todos los compañeros que estuvieron militando y realizando tareas esta semana. Realmente venimos de días y semanas de gran actividad. Primero el fin de semana pasado con la realización del Campamento Nacional de la Juventud del 26, que bueno, estuvimos escuchando las valoraciones, los informes, pudimos estar reuniéndonos con los compañeros allí jóvenes que participaron y realmente quedamos muy, muy contentos, muy satisfechos con el resultado de este campamento. Muchos compañeros del interior que se pudieron arrimar. Y bueno, ahora queda el desafío para los compañeros jóvenes de poder seguir sosteniendo ese trabajo, de visitar a esos compañeros, de generar planes y actividades para los compañeros y que, bueno, obviamente esas personas y esos compañeros del interior que vinieron también puedan generar sus propios planes de trabajo y sus propias actividades en cada lugar, que es lo que necesitamos hoy como organización. Para fortalecer nuestra organización en todos los planos, necesitamos planes de trabajo, necesitamos actividad en cada lugar, necesitamos que los compañeros se involucren en los problemas de cada lugar, porque bueno, son ellos los que nos conocen mejor que nadie. No hay nadie que conozca más la situación de sus territorios que los compañeros que viven en el mismo territorio. Allí hay compañeros de distintos departamentos que próximamente o ya están inmersos en lo que es la campaña electoral departamental. Allí va a ser importantísimo para la organización, para la juventud, para la Unidad Popular Frente de Trabajadores en general, la participación de los compañeros allí en la campaña electoral. También hemos pasado semanas de mucho trabajo, como decíamos, en torno a las cuestiones logísticas y de mudanzas que estamos preparando en estas semanas. Ahí también saludar y agradecer a todos los compañeros que han participado de ellas, también con una gran participación de la juventud del 26 en toda la semana, pero bueno, también de todos los compañeros de la departamental y distintos frentes de trabajo, una actividad que va a estar terminando también en estas semanas y que necesitamos la participación de todos los compañeros que puedan comunicarse con su responsable de cada frente, para bueno, poder dar esa mano que se necesita para poder terminar las tareas de mudanza y demás que tenemos por delante. Recordar e invitar actividades que se nos vienen, bueno, en marco de la campaña electoral departamental aquí en Montevideo. El 15 de marzo vamos a tener el próximo plenario departamental de Montevideo. Allí ya estamos invitando a todos los compañeros del departamento a participar de este plenario departamental. Va a ser una instancia clave para empezar y bueno, para seguir planificando y organizando esta campaña electoral en Montevideo, una campaña electoral que para nosotros es realmente muy importante, porque bueno, nos va a posicionar políticamente en torno a los asuntos y problemas departamentales. Nosotros tenemos propuestas, tenemos una línea departamental que presentar, una línea departamental que bueno, que es sólida, pero que realmente se va a construir y se va construyendo gracias al aporte y al trabajo de los compañeros. Por eso es que los estamos invitando a este plenario departamental el próximo 15 de marzo, allí en el local del 26 de Convención 1165. También, y empezamos a agitar esta actividad, que bueno, para el 26 es realmente muy importante, como todos los años, que va a ser el acto aniversario del 26 de marzo, que lo vamos a hacer el día 29 de marzo. Allí estaremos profundizando en los detalles en futuras audiciones. Seguramente estemos diciéndoles un poco más de detalles, invitándolos más concretamente a partir de las audiciones siguientes, amigo o el compañero que le toque estar. Decíamos, en esta semana marcada por la actividad del 26, y actividades a las que no podemos faltar ni faltamos. Ayer, una vez más, la Coordinación Pro Palestina y distintas organizaciones convocaron a una marcha masiva en la principal avenida, el 18 de julio. Allí estuvimos con nuestras banderas, con nuestras pancartas, con nuestro trabajo militante, aportando también en la organización de la marcha. Una marcha realmente especial, marcada por lo que fue el alto al fuego, este acuerdo que se ha logrado entre Palestina y Israel, un acuerdo que viene siendo respetado por las autoridades palestinas y su resistencia, y bueno, y no viene siendo tan respetado por parte de Israel. Esa es la verdad, eso es lo que se está denunciando. Y decíamos, en esta marcha, que realmente fuimos cientos, se dejó plasmada una vez más la importancia de la solidaridad, del exigir una vez más la libertad, la paz, el alto al fuego y exigir una vez más una Palestina libre. Y es para nosotros, y lo decíamos ayer también, realmente chocante en un punto que mañana, a metros de donde culminó hoy la marcha por donde culminó ayer, perdón, la marcha por Palestina, vaya a estar el nuevo presidente Orsi abrazándose con sus invitados, con los compañeros, pero sobre todo abrazándose con el sionismo una vez más, como ya lo hizo en semanas anteriores. Y esto hay que decirlo, lisa y llanamente, a metros de donde hoy, donde ayer se reclamó por Palestina, donde se recordó a los niños asesinados, al genocidio que está viviendo hoy el pueblo palestino, el festejo del gobierno uruguayo nada recuerda y no solo no recuerda, sino que vapulea la memoria de esos niños asesinados, de ese pueblo que está sufriendo un genocidio en Palestina. Para nosotros era una cuestión a recordar, a recalcar, es importante tener en cuenta esto que está pasando, para no olvidarlo, ¿verdad? Para no olvidarlo nosotros, y bueno, también algún distraído que mañana esté allí en la plaza o en la caravana celebrando, algún compañero también que nos cruzamos el jueves en la marcha, que bueno, que el sábado también va a estar ahí. Lamentablemente, lo volvemos a decir, no con orgullo, sino con todo lo contrario, que entienda y que sepa que los mismos compañeros con los que marchó el jueves no van a estar representados este sábado en la plaza. Compañeros, los vamos a ir dejando por acá en esta audición. Recordamos que el domingo están los compañeros con la audición dominical del 26 de marzo. El lunes volvemos con las audiciones del mediodía del movimiento 26 de marzo. Los dejamos por acá. Será hasta el viernes que viene.